Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Reutiliza las bolsas de plástico que tienen en el supermercado para guardar la basura. Recicla por un mundo mejor. Hola, me llamo Virginia y os voy a contar un poema. Octavio Paz, Dos cuerpos.

Cuando la derrotaron, ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. Juego al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo todas las semanas. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Disfruta de nuestras tomas falsas. Alrededor del 75% del agua empleada en casa se gasta en el... Mierda. Exactamente. Mierda. Otra vez, vamos a repetirlo. ¡Ay! Para comenzar, debemos saber que están de qué están compuestas las perlas. Ahorra la energía de todos. No son solo las ostras y las madreperlas las que pueden producir perlas. Está compuesto por carbonato cálcico y otras maneras y materias orgánicas. Sintonizamos a través de... Sintonizamos a través de... Me ha quitado mi fama, me ha quitado. Trippy. Ja, con el trippy. Papá, ¿cómo piensas percas con eso? Porra, se llama... Joder. Papá, ¿cómo piensas percas con eso? Papá, ¿cómo piensas percar con eso? Porra. ¿Cómo piensas pescar con eso? Al principio muy pequeña, luego como una balsa, así que el tío la perfecciona. Coge víveres. ¡El tío! Lee lo que pone. ¿Una? ¿Por tú? Estaba un hombre aburrido mirando un río y su barca, así que para ¿su pasar... barca? tocado y hundido, era agua. La madre no sabe lo ¿qué se dijo una cereza al verse en el... Pues anda, que su hermano Frank. Pero en lugar de un niño, en el pañuelo trae una... Es que con tanta letra me he perdido la línea. Con tanta letra me he perdido la línea. Los Reyes de la Baraja, de Federico. Una, dos y tres. Los Reyes de la Baraja, de Federico. Federico. Que digo Federico. Chispeaban las candelas. El beso con achuchón, tan caletinto y tan tierno, tan caletinto y tan tierno. Y en una noche... besos que magníficamente Nefertó había durmiente e hizo temblar el castillo. Besos que magníficamente Nefertó había durmiente. Fantástico el beso guiño, es chisposo y tintilante. Yo soy Abraham. Y yo soy Pablo. Somos The Potato Chips. Queríamos presentaros nuestro primer single, The Potato Chips. Patatas se salieron, hay que ver qué mala pata.

En plena guerra, unos soldados estaban rodeados por el enemigo desde hacía muchos días. ¿Soldados? Sí, mi general. Tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieren oír primero? La mala, señor. Se nos han agotado las provisiones, así que hoy tendrán que comer excrementos. ¿Y cuál es la buena, mi general? Pues que llegará para todos. La maestra se dirige a sus alumnos en clase. A ver, niños, díganme qué parte de mi cuerpo les gusta más. Y yo les voy a adivinar qué es lo que van a ser cuando sean grandes. A ver, Juanito, ¿qué te gusta más de mi cuerpo? Su pelo, maestra. Bien, entonces tú vas a ser peluquero cuando seas grande. A ver, Luisito, ¿a ti? ¿Qué te gusta más de mi cuerpo? Sus ojos, maestra. Ah, entonces tú vas a ser oculista, Luisito. A ver, Diego, ¿y a ti? A mí me gustan sus dientes, maestra. Muy bien, entonces tú serás dentista cuando seas grande, Diego. A ver, Pepito, ahora dime tú lo que más te gusta de mí. No hace falta, maestra. Acabo de descubrir que quiero ser lechero. ¿Cómo se dice en japonés? Nuevo hospital japonés, aquí te mato. Director de la clínica, doctor quien carajo te cura. Emergencias, doctor te ha curado ya mimito. Dermatología, doctor tu que tu cuero está duro. Endoscopia, doctor te meto tubito. Gastroenterología, doctor te sobo tu panza. Inmunología, doctor, lo aguanta toito. Laboratorio, doctora, te mira tu caca. Medicina preventiva, doctora, tamumal, que lo sepas. Neumología, doctora, tu tos es muy fuerte. Ay, jolín. Neurología, doctor, saturo tu coco. Obstetricia, doctora, te palpo por dentro. Odontología, doctor, te quito la carie. Oftalmología, doctor, te miro los ojos. Otorrinolaringólogo, doctor, yo sí te saco moquito. Patología, doctor, revisao el chiquito. Pediatría, doctor, te curo la cría. Proctología, doctor, te miro culete. ¿Dónde estamos? Psiquiatría. Doctor, tarallado tu coco. Radiología, doctor, tomemos la foto. Traumatología, doctor, te arreglo tu hueso. Urología, doctor, tu pipi está malo. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. Hola, queridos oyentes, somos el grupo de radio de lunes. Por cierto, yo soy Adrián Cantabrana y os vamos a leer unos trabalenguas a tres voces diferentes. Ahí va la lenta. Tres tristes.